Sección 13 de Leyendas Puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, enero de 2025. Una buena espada toledana. 1625. 1. Corría el año 1625. Y había expirado la tregua de 12 años entre España y la República de las Provincias Unidas de Holanda. Francia, guiada por el cardenal Richelieu, se unió a los holandeses para atacar a España. Por otra parte, el rey Felipe IV estaba entregado a su favorito, el conde duque de Olivares, que para adular al joven monarca y dominarlo, le ofrecía el triunfo completo contra todos sus enemigos. Acababa el nieto del gran capitán de ganar la batalla de Fleurus, obligando a las huestes protestantes a meterse en Holanda con el resto de sus acuchilladas tropas, y ardía la guerra fuertemente en Flandes y Alemania. En este estado de cosas, bajaron las escuadras holandesas a atacar las posesiones españolas de América, saqueando a San Salvador, Lima y Callao. Para esa remota época, continuaba la ciudad de Puerto Rico olvidada, sin amurallar y con una muy pobre guarnición, sin contar con las hermosas defensas, después construidas, de los castillos San Antonio, San Jerónimo y San Cristóbal. 2. Una mañana del mes de septiembre del año indicado, apareció frente a la ciudad una escuadra holandesa de 25 urcas, que al favor del alisio brisote del mediodía se entró de sorpresa dentro del puerto, a velas desplegadas, como si hubieran penetrado en un surgidero holandés. Los artilleros del morro hicieron fuego, pero tan torpemente, por el mal estado de la artillería del castillo, que muchas piezas al primer tiro se apeaban por estar las cureñas y encabalgamientos viejos, y algunos cañones había 4 años que estaban cargados. No fue posible impedir el desembarco de tan formidable enemigo. El vecindario acobardado huyó a los campos, y las autoridades se refugiaron en el morro. Comandaba esta escuadra enemiga el general Boudino Enrico, delegado del príncipe de Orange. Pidió con heraldo y bandera blanca la entrega de la plaza al gobernador don Juan de Haro, quien le contestó que si todo el poder de Holanda hubiera desembarcado, a todo el poder de Holanda le haría frente, y que si quería la entrega de las llaves del morro, que las fuera a coger. Boudino Enrico ordenó inmediatamente sitiar aquella fortaleza, y se emplazaron baterías entre el llano que media entre el castillo y la ciudad. El asedio aumentaba de día en día, y los sitiados tuvieron que hacer una salida repentina para contener el ímpetu de los sitiadores. A pesar de este esfuerzo de valor, el cerco se iba estrechando. 3. Una mañana aproximóse tanto un destacamento a los baluartes a hacer fuego de mosquetería contra los sitiados que el capitán holandés que los dirigía, y que se sigue creyendo fuera el propio Boudino Enrico en persona, se distinguía perfectamente al frente de su gente, por las plumas amarillas de su casco y su apuesta figura. El bizarro capitán, de negro peto y brillantes botas, tenía intenciones de asaltar el castillo. Tal era el denuedo y osadía con que se iba acercando a los fosos y exploraba los rebellines. De repente se oyeron crujir las cadenas del puente levadizo del castillo, y salió un pelotón de tercios castellanos, dirigido por don Juan de Amézquita y Quijano, primer comandante de San Felipe del Morro. Los holandeses al verle se replegaron activos y se formaron en batalla para pelear cuerpo a cuerpo, a fin de sostener la acometida de los sitios y obligarles a retroceder y a encastillarse de nuevo. Contra los sitiadores se adelantó con rapidez y arrogancia el intrépido capitán Amézquita, con su airoso chambergo español, cuyas plumas rojas batía la brisa y el sol abrillantaba. Vestía coleto de gamuza y recias botas de cuero cordobés, sin espuelas, y al costado espada toledana de cazoleta calada, cuya fina hoja empuñaba entonces en su diestra. Bien templado acero que tenía grabado el mote de «No me saques sin razón, ni me guardes sin honor». Los retorcidos mostachos a lo Felipe IV, que lucía el mancebo, revelaban su carácter enérgico y su fiereza militar. Al verle avanzar, se adelantó el capitán holandés, en actitud de combatir personalmente con el capitán español. La tropa de una y otra parte, que lo comprendió así, se formó en línea a contemplar aquel duelo singular de sus dos valientes paladines. Estos combates personales eran muy frecuentes en aquellos caballerosos tiempos de retos y desafíos entre hidalgos, y gustaban mucho en los ejércitos. Se les daba gran importancia y hasta se creía supersticiosamente que influía en ellos el destino. El duelo iba a ser a espada y daga. Todavía se usaba esta arma, o el puñal o la capa para hacer los quites. Los capitanes casi eran de igual estatura. Desde los primeros momentos se reconoció que entrambos conocían el manejo de las armas que esgrimían. Buenos discípulos de Capo Ferro y Carranza Pacheco, los mejores maestros de esgrima de aquellos tiempos. No cruzaron sus aceros, sino que mantuvieron sus espadas en guardia de punta, sus dagas a la altura de sus petos. Entonces avanzaron con precaución, contraídos sus músculos a lo felino, prontos a caer sobre su adversario descuidado. El combate estuvo vario e incierto. Los golpes se sucedían y los quites eran sorprendentes. El holandés, estrechando a Amézquita, le hizo retroceder, y girando de flanco, trataba astutamente de ponerle de cara al sol. El capitán del Morro le siguió hábil, acomodándose a los intentos de su contendor, plegó los ojos para resistir la luz solar, y expresamente se puso en condiciones de que su enemigo se tendiera a fondo. El silencio que reinaba en aquellos trágicos instantes era religioso. El capitán holandés, conseguido su intento, preparó su estocada, y creyendo que el español estaba deslumbrado por la viva luz solar que le daba de plano en el rostro, y que era debilidad y torpeza aquella actitud, se fue a fondo impetuosamente. Amézquita hizo el quite con la daga, desviando el acero de su enemigo, que no pudo replegarse a tiempo, y le introdujo la espada toledana en el gollete, de donde brotó un borbotón de sangre bermeja. Cayó el caudillo del príncipe de Orange. Recogiéronle sus heraldos y volvieron las espadas sus soldados desalentados. Los holandeses dolosamente incendiaron la ciudad al retirarse a sus urcas, después de entregarse al saqueo y rapiña de las casas. No obstante, fueron perseguidos y escarmentados por los pedreros de las caletas al reembarcarse, y la mosquetería de la marina hizo muchas bajas en los fugitivos, teniendo el enemigo que abandonar rápidamente el puerto con pérdida de algunos buques y mucha gente. 4. Enterado el rey Felipe IV de la bravura demostrada por el capitán puertorriqueño Don Juan de Amézquita y Quijano, le premió con 1,000 escudos, le ascendió en su grado y le nombró gobernador de Santiago de Cuba, cargo que renunció don Juan a los pocos meses de desempeñarlo para regresar a su querida tierra. Bauduino Enrico no falleció en el duelo sostenido con el denodado Amézquita, porque sus heraldos, al recogerle, pudieron dar lugar a que le curaran a tiempo la cuchillada del cuello. Al año siguiente, al frente de La Habana, el día 2 de julio, sucumbió este almirante holandés, de resultas de una herida recibida el año anterior en Puerto Rico, peleando cuerpo a cuerpo con el capitán don Juan Amézquita. Estas palabras del cronista cubano testifican la verdad de las viejas tradiciones criollas, que posteriormente han negado con suma ligereza algunos de nuestros escritores. En el Campo del Morro hay un monumento conmemorativo de esta gran hazaña y señalado triunfo. El nombre del heroico capitán puertorriqueño brilla por su ausencia, y en cambio hay otros con grandes letras y en soberbia lápida de mármol. Aquí debemos exclamar con Shakespeare: ¡cuán diverso es el hombre del hombre! Y añadimos nosotros: ¡qué repugnante herrumbre es, en una sociedad, el olvido de sus muertos de valía! Fin de la sección 13.